Gracias. los tomates por acá, rico los tomates acá, pues. 3 kilos 1000 pesos, 3 kilos 1000 los tomates. Son 3 kilos 1000 pesos los tomates por acá, pues. Chao, ¿cómo estáis? ¿Cómo está la prima? Dale, saludos. Los tomates por acá, 3 kilos, mira, tiene bueno. Hola. Patrona, ahí tiene bueno. ¿Cuánto más tenemos aquí, pues? 3 kilos por 1000 pesos. Todo bueno, lleve de lo bueno. Tomatito casero, buen tomate, ¿eh? Tiene tomate, tiene buen tomatito. ¿Qué estás buscando, patrona? 3 kilos por 1000 pesos, los tomates buenos. Los tomates son por acá, pues. Caballero, dígalo más. Tomate por acá, pues. 3 kilos 1000 los tomates, 3 kilos 1000. ¿Pero? Vaya, el tomatito, 3 kilos 1000 pesos acá. Hay tomate, hola, cabrón, el ajo. ¿Cómo está, cabrón, el ajo? Chileno. Now we'll have to be